Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Expreso Farco, primer programa del mes de agosto, este programa en red producido por las radios comunitarias de Argentina. Los saludamos desde Rosario, desde el Centro de Producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es nuestra producción semanal donde nos tomamos un tiempo para desarrollar algunas noticias o algunas historias. Cristian Torres está en la operación técnica, mi nombre es Ernesto Rega y les adelantamos los temas del viaje de hoy. Hace algún tiempo lo comentábamos y hoy lo ampliamos. Se realizó el segundo Congreso de Vecinos y Organizaciones Sociales en el conurbano bonaerense. ¿De qué hablaron? ¿De qué se debatió? Y la magia de leer. Esta vez en Mendoza se desarrolla la Feria del Niño y el Libro. Y ahí la radio también resulta protagonista. Por otra parte, hablamos también sobre una carta que se le presentó a la presidenta Cristina Fernández para que lleve al Congreso el proyecto por una ley de radiodifusión democrática. Y la historia. En este programa intentamos recuperar historias para que no las tape el tiempo ni el llamado progreso. Aquellos que recuperan la identidad de los pueblos en Florencio Varela, por allá, cerca de la capital federal. Estos son los temas de nuestro Expreso Farco de hoy. El país se integra gracias a nuestra forma de comunicación. Usted se escucha en Farco Satelital. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo va? ¿Qué se cuenta? Gaucho Rega, lo anoticio que del verso no me canso. Y si no le jode tanto, me gustaría seguir contando así la semana a las radios del país. El represor Julián Corres logró escaparse y huir. ¿A quién quieren engrupir con semejante chantada? Lo dejaron escapar antes que lo condenaran. Y un nombre para anotar, Alcindo Álvarez Canale. Él es el juez responsable de ese y otros represores. Y justo que se piantó, estaba de vacaciones. Y hay más engaña pichanga para este boletín. Ya pasamos de los 1000 con el mínimo salario. Gordos gobierno y patrones, 1200 nos fijaron. La canasta familiar no estaba en 3500, así que con 1200, si las cuentas no me fallan, ¿no faltan 2300 para completar la canasta? Y también los jubilados, algo van a rajuñar. Será el ritmo salarial, con dos aumentos anuales. No se me van a quejar que alcanza para los pañales. Y en Salta sigue el desmonte. Aunque lo impida la ley, total lo avala Urtubey, el actual gobernador, que era el vice de Romero, el que los permisos dio para poder plantar sojas en percha todo el monte. ¿Hay indígena? ¿A dónde? Total, ¿quién se va a enterar? Los jaguares de Greenpeace los tuvieron que frenar. Y con Julio Cleto Cobos se reunió sola Cristina. Furiosa estaba la mina, pero él no la va de guapo. No hubo cámaras ni fotos. ¿Lo habrá agarrado a sopapos? Y Macri, que se hacía el sota con las madres de la plaza, porque ellas construyen casas para las familias pobres, pero el señor empresario no les liberaba un cobre. Que le faltaban papeles, batía el niño mimado. Las obras había frenado y le cortaron la calle. Entonces largó la guita antes que el auto le rayen. Y Bussi, que se hacía el loco y pretendía zafar porque lo van a juzgar por represor, por malandra, pero está para el banquillo, según opina el psiquiatra. Y en Córdoba, que volvieron los viejos tiempos peores, cuando los trabajadores pagaban siempre el ajuste, como ahora con Schiaretti, aunque al pueblo no le guste. Y en la ciudad de Rosario aumentaron el boleto. Por acá no anduvo Cleto, pero sí los socialistas, que bolsiqueando al obrero parecen justicialistas. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. y la historia de cómo el llamado progreso nos tapa la historia. Gabriel Barrios de FM compartiendo y el ejemplo de lo que pasa en Florencio Varela. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender. Florencio Varela es un pueblo centenario. Sin embargo, con el correr de los años, la tecnología y los nuevos avances han hecho que la población se olvide de su historia. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. En los últimos días tomaron estado parlamentario en el Consejo Deliberante Local dos proyectos para relevar edificios de carácter histórico ubicados en el distrito y para proteger ejemplares de espinillos centenarios situados en la plaza principal de Florencio Varela. Ambas propuestas fueron elevadas al legislativo local con las firmas de Graciela Linari y Romeo Rosselli como parte de un plan difundido a través de la revista Palabras con Historia para proteger en valor y preservar bienes muebles e inmuebles que hacen al desarrollo del partido, a descubrir personas y personajes protagonistas de la historia local, a rescatar acciones solidarias en pro del bien común o a promocionar tareas individuales en el campo de la cultura, entre otras, buscando con ello sumar su pequeño aporte en busca de mejorar la calidad de vida de los vecinos varelenses. Nosotros somos periodistas, hace ya 6 años estamos trabajando desde una revista que se llama Palabras con Historia para recoger justamente esas pequeñas historias o esa gran historia del pueblo en el que estamos viviendo, del lugar en el que estamos viviendo. Vemos, lamentablemente, que el progreso, así entre comillas, se está llevando restos del pasado en viejos edificios, en lugares naturales que estaban poblados de una vegetación que ya no está, en personas que están desapareciendo y de las que no quedan rastros ni memoria. Bueno, rescatar todas esas pequeñas cosas que hacen a la identidad de este lugar en el que vivimos. Y con este criterio empezamos desde la revista Palabras con Historia a publicar ideas, proyectos de ordenanza, los elevamos al Consejo Deliberante Local y aportamos la historia, la justificación de por qué presentamos ese proyecto. El primero que presentamos estaba vinculado con la preservación de edificios y lugares que no están ni identificados ni señalizados y que tienen un valor histórico en el orden local que amerita que sean preservados. Entendemos que es necesario primero hacer un relevamiento de esos bienes para determinar dónde y en qué estado están y luego ver de qué manera desde el Estado se puede atender a la preservación de esos sitios, que pueden ser la casa en la que nació un escritor, la casa en la que vivió algún poeta, lugares que tienen que ver con la historia local, con los gobernantes que se fueron sucediendo a lo largo de esta historia. El segundo de los proyectos tiene que ver con la preservación de 2 ejemplares centenarios que existen en la plaza de Florencio Varela. Son 2 espinillos que están aquí desde antes de que esto fuera pueblo de San Juan. Y allí están, permanecen bastante maltratados por la gente. Son árboles bastante característicos. Suelen las novias o las quinceañeras sacarse fotos con esos árboles como fondo, pero también muchos chicos de los que abundan en la plaza utilizan sus ramas que están bastante bajas como columpio y así lo van destruyendo, lo van lastimando de a poco. Algunos edificios históricos de Florencio Varela abandonados tienen en su haber una historia bastante particular y muy rica. A medida que avanzamos o que buscamos nuevas informaciones, estamos descubriendo otros lugares, como por ejemplo a raíz del centenario de la Escuela 7 que se cumplió el mes pasado, la Escuela 7 que actualmente está en La Carolina, es una escuela que nació, el número de la escuela nació como la Escuela del Patronato, en una región muy vecina al distrito de Almirante Brown. Por eso se decía siempre que la escuela era Claypole, porque estaba a 1 kilómetro de la estación de Claypole, pero era en territorio de Florencio Varela. Ese edificio de aquella primitiva escuela del Patronato de la Infancia todavía está en pie. y está allí abandonado en el medio del campo, sin uso, y entendemos, por ejemplo, que ese también es un lugar a preservar. Por ejemplo, allí había una escuela granja y además de esta escuela de características de escuela primaria, los jardines que lo rodeaban habían sido diseñados por Carlos Tais, el mismo que diseñó los jardines, el Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires y otros importantes jardines de la República. Entonces hay una investigación que hay que seguir avanzando para rescatar esos lugares y tratar de ponerlos en valor nuevamente. Uno de los edificios más antiguos de Florencio Varela fue demolido para la construcción de la playa de estacionamiento de un bingo. Expreso Farco. Con las voces de todos. Con las voces, con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Un importante grupo de organizaciones sociales, cooperativas, sindicatos, universidades, organismos de derechos humanos, asociaciones de radiodifusores y radios comunitarias le presentaron una carta a la presidenta Cristina Fernández apoyando el proyecto de ley para reemplazar la ley de radiodifusión vigente. La ley de radio y televisión es de la dictadura militar del año 1980 y si bien fue modificada por los gobiernos democráticos, todavía tiene el espíritu de la doctrina de la seguridad nacional. La carta a la presidenta fue presentada por la Coalición por una Radiodifusión de la Democracia, que está integrada por numerosas organizaciones muy diversas, pero que en 2004 acordaron los 21 puntos por una ley de radiodifusión de la democracia. 21 puntos básicos que deben estar presentes en una nueva norma para ser democrática. Néstor Busso, el secretario del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y explica por qué en estos momentos la coalición presenta esta carta a la presidenta Cristina Fernández. Bueno, en primer lugar, celebramos la decisión de la presidenta de impulsar una nueva ley, cosa que está postergada desde hace 25 años, y además estamos ofreciendo apoyo social y apoyo político para que el proyecto sea debatido en el Congreso y se apruebe rápidamente. La carta lleva las firmas de todos los organismos de derechos humanos, entre otras, firman Eve Bonafini, presidenta de Madres, Estela Carlotto, presidenta de Abuelas, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, todos los sindicatos de trabajadores de la comunicación y las dos centrales sindicales a través de sus secretarios generales, Hugo Moyano y Hugo Yasky, además de gran cantidad de movimientos sociales y por supuesto las radios asociadas a Farco y a LER, en Argentina, que hemos impulsado esta coalición. Recordemos que los 21 puntos por una radiodifusión democrática se presentaron en 2004 y este año, en abril, la coalición le presentó estos puntos personalmente a la presidenta Cristina Fernández. Desde entonces, el Ejecutivo viene asegurando que presentará un proyecto de ley de radiodifusión que incluirá estos 21 puntos. Escuchamos al interventor del Comité Federal de Radiodifusión, Gabriel Mariotto. Los monopolios no pueden ser considerados porque el Pacto de San José de Costa Rica, claramente en el punto 12, aclara que para que haya libertad de expresión no debe haber ni monopolios ni oligopolios. Pero sí las expresiones de la comunicación privada, estatal, la comunicación de las organizaciones sociales no comerciales, todos esos actores de la comunicación van a ser contemplados en la nueva ley. La ley de radio y televisión vigente de 1980 fue creada por esa dictadura que desapareció a 30.000 personas. En democracia solo fue modificada a favor de la concentración de medios, porque primero se permitió la propiedad cruzada de medios, quiere decir que quienes tengan medios gráficos puedan tener radios o canales de televisión, y más adelante se permitió que una persona o un solo grupo pueda tener 24 licencias de radiodifusión. ¿Eso no es concentración? Y para colmo de males, el decreto ley de la dictadura militar impedía que tuvieran radios o canales de televisión quienes no tuvieran fines de lucro, es decir, solo quienes tuvieran fines comerciales podían tener licencias de radiodifusión. Escuchemos a otra de las voces de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, Martín Becerra, académico, especialista en políticas de comunicación. ¿Cómo lograr que esos 21 puntos que tienen una perspectiva pública no gubernamental terminen imponiéndose? Bueno, yo creo que ahí lo que está viendo en este momento, lo que uno ve claramente, es que hay distintos sectores en disputa, no solo es el gobierno. Para mí, digamos, una amenaza es la intención que todo gobierno puede tener de intentar, digamos, imprimirle un sesgo muy poder ejecutivo a la ley. Y otro peligro cierto, claro, y además históricamente objetivo, es el de los grandes intereses de los grupos de comunicación que no son el gobierno, que pueden intentar que la ley tenga una lógica muy comercial, que no abra el juego a la sociedad civil, digamos, ese es otro riesgo cierto. El reclamo de las radios comunitarias argentinas, del Foro Argentino de Radios Comunitarias y de la Coalición por una Radiodifusión Democrática fue tomado por el gobierno, que promete que presentará un proyecto de ley contemplando los 21 puntos acordados por decenas de organizaciones. La coalición no perdió tiempo y realizó debates, encuentros y mesas redondas en distintos puntos del país para debatir y dar a conocer la necesidad de una ley de radiodifusión democrática. El gobierno postergó la presentación del proyecto por el debate a las retenciones a las exportaciones de granos y desde la coalición se está apoyando hoy la presentación del proyecto en el que el gobierno se comprometió a incluir los 21 puntos por una radiodifusión de la democracia. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias en todas las bandas para entidades sin fines de lucro. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Desde Mendoza saludamos a todo el equipo del Centro Satelital de Rosario y a todos los que nos están escuchando. Les contamos que se está realizando en esta ciudad la cuarta Feria del Niño y el Libro llamada La Magia de Leer. Y ahí estuvimos con Juan Carlos Fiscornia, que nos contaba sobre el desarrollo del evento. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diego Salomone y yo soy de Fundación Rayuela, uno de los organizadores de la feria junto con la Municipalidad de Mendoza. ¿Cuál es el objetivo de esta feria, esta nueva feria infantil? Bueno, tiene dos o tres objetivos, pero uno es acercar a los escritores, a los libros infantiles, a los chicos, y bueno, también traer todas las novedades que hay en literatura infantil en Buenos Aires, acá al interior, porque no llegan todas, y bueno, este es el momento del año donde las tenemos todas, ya que en Buenos Aires también se hace la Feria del Libro Infantil. Una de las particularidades de la feria, además de las actividades tradicionales que se realizan en este lugar habitualmente, es el funcionamiento de una radio abierta donde los niños son protagonistas de la realización de entrevistas, lecturas de cuentos y otras actividades, donde pueden acercarse y tomar contacto con un verdadero estudio de radio con todas las posibilidades que esto les ofrece. Es una experiencia espectacular, más para la gente que se dedica a esto que es hacer radio. Esto es una producción independiente que tenemos con Ana, que es mi compañera de ruta en esto. Y bueno, como experiencia es muy válida porque tenemos la posibilidad no solamente de hacer radio, sino de ver qué es lo que se desarrolla aquí adentro. Y por lo menos nosotros, con esta visión que podemos llegar a tener de la feria, vamos incorporando a la gente viene consulta, nosotros tratamos de responder, la vamos guiando por aquí adentro, así que en realidad es una cuestión muy buena desde el punto de vista de hacer radio abierta, así que a grandes rasgos es eso. Y bueno, el tema de la experiencia que tenemos con Ana Fenoy, yo soy Juan Carlos Fiscornia, es el tercer año que hacemos la radio abierta dentro de la Feria del Libro. Ana Fenoy, otra de las organizadoras de la iniciativa de la radio abierta, nos dio su opinión acerca de la experiencia. Hace 3 años que hacemos la feria, en realidad este es un producto creado por nosotros, porque la primer feria del libro y el niño no tenía radio, así que realmente fue una idea nuestra, nos encantó como producto porque es una manera de tener un compromiso con la cultura, también para ir transmitiendo la idea de que la radio como medio también puede ser un medio alternativo, o sea, los recursos, las herramientas, para que entonces también los chicos lo vivan, lo disfruten, y también es darle la oportunidad acercar a los chicos para que vean por ahí cómo es una radio, un poco la cocina de la radio. Nos gusta muchísimo jugar con el sonido, apostamos mucho también a este relatos de cuentos, por ejemplo, y es movilizarlos también a los papis. Vos dirás, ¿qué tiene que ver esto de los cuentos con lo que hacemos nosotros? El tema es el lenguaje oral, ¿no? Entonces los chiquitos por ahí se ha perdido esta costumbre del relato del cuento, de las grandes expresiones, y es una magia que en realidad a chicos y a grandes nos sigue gustando. La radio, así sea esta radio, tiene eso, porque es imaginación, es jugar con los sonidos, con los efectos, con la música, cómo a partir de eso uno puede atraer o puede generar rechazo, crear distintos sentimientos, este es todo eso. Desde Mendoza, reportó Radio La Mosquitera para El Expreso Farco. La voz de Víctor Damia y todo el equipo de FM La Mosquitera de Mendoza. Interacción, intercomunicación, integración, compromiso, nuestra mirada, Red Farco Satelital, el esfuerzo compartido de las radios comunitarias. Por una ley de radiodifusión de la democracia. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ahora nos vamos al conurbano, donde, como hace algún tiempo, seguimos hablando del Congreso de Vecinos y Organizaciones Sociales. ¿Qué resultados dejó? ¿Para qué sirvió este congreso? Pablo Carballo, de la FM La Posta de Moreno, nos cuenta. Hola, radioescuchas, ¿cómo están? Esta vez vamos a hablarles de algo que pasó hace un par de semanas, pero que todavía sigue repercutiendo por esta zona del noroeste del Gran Buenos Aires. El segundo Congreso de Vecinos y Organizaciones Sociales, que por suerte dejó más visiones y proyectos a futuro que conclusiones hechas del pasado. Ningún congreso de la Carta Popular termina cuando termina lanzando un nuevo paso, y eso es lo que queríamos hacer el día de hoy. Como decía el referente del Culebrón Timbal, Eduardo Balán, lo más novedoso del segundo Congreso de Vecinos y Organizaciones Sociales no es lo que se hizo, sino lo que vendrá, porque se lanzará una consulta popular denominada El Barrio Pasa por Casa, en la que los vecinos y las vecinas harían un aporte desde su visión y sus deseos acerca de la situación del lugar en el que viven. Se haría en numerosos barrios del conurbano y sus resultados se expondrían a fin de año en el marco de la Quinta Caravana Cultural de los Barrios, que a su paso unirá distintas regiones del Gran Buenos Aires en los que las organizaciones están luchando para implementar el presupuesto participativo. De este tema se habló en el Congreso y escuchamos a Fernando Martínez, integrante de un foro barrial de San Miguel, uno de los tres partidos del país donde ya se implementa esta herramienta de participación y decisión comunitaria. El presupuesto participativo es una herramienta de gestión que posibilita la democratización en el manejo de los recursos del municipio por parte de los vecinos. En el ámbito de los foros barriales se debaten propuestas vinculadas con infraestructura, servicios, salud, educación, seguridad, cultura, deportes y en general con todo aspecto que haga a la calidad de vida del vecino. Pero no solo de esto se habló en el Congreso. El presupuesto participativo es parte de 5 políticas que se están pensando para un nuevo Estado con más participación popular. Los consejos de la comunidad, los servicios públicos comunitarios, la economía social y la cultura y el deporte comunitarios. Acerca de este tema, escucharemos ahora a Fabián Ferraro, referente deportivo y promotor de la Liga FOS, Fútbol para la Oportunidad Social, en el partido de Moreno. Muchas organizaciones que veníamos participando empezamos a charlar y a preguntarnos realmente si queríamos profundizar nuestro trabajo con el deporte. Si solo nos alcanzaba con competir y tratar de ganarle al otro como sea muchas veces, ¿no? Y ahí fue que decimos no, el otro que está, el otro pibe del otro barrio no es nuestro enemigo. El otro pibe del otro barrio tiene las mismas necesidades que tenemos nosotros. Y el jugar es un derecho. Y los adultos tenemos que constituir justamente los espacios para que nuestros pibes puedan jugar. Y lo que nosotros pensamos en la discusión de una política deportiva que tiene que ser una política integral. ¿Y cómo puede ser que el Estado no mire una gran oportunidad en el deporte para trabajar con las políticas de niñez y juventud? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Trabajar con la salud de nuestros pibes, trabajar con la integración social, trabajar con la educación. Creemos que una política pública deportiva no puede ser aislada de todo. Nosotros creemos, los clubes, nos empezamos a creer que solo tenemos nuestro deber termina después que los pibes se van de la línea de cal, ¿vieron? No, nosotros somos organizaciones sociales y trabajamos profundamente para esa construcción. Y les quiero decir que todos estos pibes no sueñan con ser grandes jugadores de fútbol. Estos pibes sueñan con ser grandes tipos en la vida. Y todos estos educadores populares están laburando para eso. Pero para que eso se pueda lograr, necesitamos participar en una democracia activamente. Y el poder político tiene que generar esa amplitud. En el Congreso estuvo Enrique Emiliani, ex concejal de San Miguel, que presentó el proyecto de ordenanza del presupuesto por el año 2006 y hoy se encuentra en la Secretaría Ejecutiva de la Herramienta en el distrito. Recuerdo cuando nos encontramos acá hace 2 años y nos preguntamos si era posible y muchos pensamos y creímos que era posible y nos dimos cuenta que sí que era posible, pero algo más, que era necesario. Es necesario hacer crecer la democracia participativa para superar la democracia representativa. Es necesario, ¿por qué? Porque los ciudadanos tienen que ser ciudadanos políticos no cada 2 años, sino todos los días organizados políticamente los barrios para poder decidir sobre sus vidas, para mejorar su calidad de vida. Ya no nos preguntamos más entonces si es posible, es necesario, y como decía Calabrini Ortiz, ese pensador del campo nacional y popular, el Estado se construye desde abajo. Y tenemos que seguir entonces por ese camino que hoy se plantea acá en el Congreso del Movimiento por la Carta Popular, construyendo el poder político desde los barrios hacia la institucionalidad para empezar a cambiar la realidad que tenemos y construir un futuro mejor, más justo, libre y soberano para todos. Muchas gracias. Nos despedimos hasta la próxima y tal vez comencemos a vernos después de tanto escucharnos, porque a partir de ahora el barrio pasa por casa y la caravana por todo el conurbano. Hasta la próxima. El sueño del que te hablé, mi amor, dejaba en la caravana. Era el alma de mi barrio, el corazón, poniendo el corazón. Expreso Farco, recorriendo las ciudades de nuestro país. Fue el programa, terminó Expreso Farco, un programa que se construye en red con las radios comunitarias de Argentina. Así que si usted quiere comunicarse con nuestra producción, mejor que tenga para hacer llamadas a larga distancia porque estamos repartidos por todo el país. Le propongo algo más fácil, escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar, cuéntenos allí las buenas y las malas de este Expreso. Nosotros nos despedimos, hasta la semana que viene, en este horario nos vamos a volver a encontrar. Un gran saludo, chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco, un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.